Me quieren ver peleando, me quieren ver cantando, me quieren ver peleando, me quieren ver cantando. Que me echen una gallina papuja, para dejarla sin pluma. Entonces quedo yo. Respete, compadre, respete. Respete el libro de la gente. El hombre siempre vivo, el hombre del retrovisor.